salir. Me voy con todos mis amigos a un boliche bien fifí. Ya son las 12 y voy a andar. Con la morocha voy a bailar. La voy a invitar un trago y después la voy a apretar. Le doy un beso en la mejilla. La vaga se mueve como una ardilla. Se me prende en el cogote. Me marca todo mi despelote. Solta, larga, larga, solta, solta, larga, larga, solta, solta, larga, larga, solta, que mi señora me va a matar. Solta, larga, larga, solta, solta, larga, larga, solta, solta, larga, larga, solta, que mi señora me va a matar. ¿Cómo le explico a mi mujer? Casado. Yo soy casado, no lo ve. Tengo ganas de correr. Solta, larga, larga, solta, solta, larga, larga, solta. Sácame chucaco, sácame chucaco. Auxilio, muchacho, sáquenmela. Larga, larga, solta, solta, larga, larga, solta, que mi señora me va a matar.